Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? 17 horas 7 minutos 20 segundos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra tarde acá, otro miércoles en FM La Tribu, ya acostumbrándonos a este horario de los últimos años. Bueno, quiero agradecer en principio la operación técnica de Nico y por supuesto a Camilo que me acompaña. Y de paso, porque venía escuchando algunas cosas y venía viendo todo lo que pasa. Y en un momento de tanta crisis, tanta violencia, tantas cosas que de las cuales después vamos a hablar, yo creo que uno tiene que ser más agradecido de lo que le tocó vivir, de lo que le tocó en la historia. Y voy por una cosa que tiene que ver con algo personal, pero que lo quiero contar al aire porque sé que la gente relacionada con esto puede estar escuchando. El otro día hubo una fiesta en la radio y pasé a decir algunas palabras, esas cosas que pasan con los viejos en los lugares donde está lleno de jóvenes y hay uno que hace 30 y pico de años que está en el mismo lugar. Y agradecí fundamentalmente a los operadores de ahora y nada más. Y me puse a pensar si uno no tendría que ser más agradecido, pero claro, no daba el momento, ¿no?, para estar agradeciendo a cantidad de personas, pero me quedé con dos cosas que para mí fueron un tema y que por eso lo quería hablar y saldar antes de empezar este programa. Una, que por este programa pasaron, estaba tratando de hacer una lista y pasaron más de 100 personas, no la cerraba nunca la lista, es decir, más de 100 personas que han tenido que ver con este programa, desde el punto de vista de producción, al aire, conducción, co-conducción, locución, más de 100. Entonces no podía, me quedé pensando en eso y no, digo, uy, voy a hacer el miércoles, voy a agradecer a todo eso, es imposible porque siempre me va quedando otro nombre. Pero sí quería, porque ahí estaba, me acompañaba alguien que tuvo mucho que ver con este programa en los últimos tiempos. Dije, bueno, voy a saldar con los últimos tiempos y con el primer programa. Y en los últimos tiempos no dije nada, agradecerle a Camilo, que sin él no podría estar haciendo este programa. Sé que sin Nico también, pero sin él evidentemente no, y menos en el 20, el 21 de la pandemia. Y después a Francisco Godínez Galay, que me contuvo impresionante en un momento, empezó a trabajar con nosotros cuando éramos cuatro al aire, él hacía la producción, después se quedó acompañándome algunos tiempos solo. Así que bueno, en ellos agradezco a toda esa lista y fundamentalmente porque a los que empezamos el programa, a Carlos Rico, a Alicia Jerkovich, que ya no está, a Mara Curuchet, y bueno, éramos cuatro, y yo, a Nora Podestá, que fue la primera en la producción, a Marcos Wolman, que tuvo que ver con que esto se hiciera, es decir, a quienes hicieron que comenzara esto, nada. Una cosa Porque en este mundo hay que ser agradecido. Imagínense si vuelven a darnos alguno de esos premios que nos solieron dar en algún momento, no los estímulos, los premios sin anestesia que uno subía y agradecía, hubiera quedado todavía con más culpas que hoy, pero bueno, cuando nos dieron esos premios recién empezábamos. Ganamos el sin anestesia en el año 92 y en el año 93, así que en ese momento, es más, éramos menos gente. Bueno, ahora sí voy al programa. Yo ya estoy viendo que hoy hay un programa en donde se van a reflejar muchos conflictos, como siempre pasa este programa, ¿no? Por la agenda periodística que nosotros manejamos, por eso que nos enseñaron cuando estudiamos, ¿no? Que noticia es cuando un avión se cae, no cuando llega a término. Y por eso yo estaba viendo que hay muchos conflictos, ¿no? Desde algunos conflictos, hablo acá en la ciudad de Buenos Aires, y después también algunos afuera. Pero hay muchos conflictos atomizados, y lo que uno ve que nos ha ganado la agenda de la nada, es decir, la agenda de vamos a ver qué pasa, vamos viendo, que es la agenda del gobierno nacional. Y que un poco también se refleja en la ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de Larreta. A decir verdad, en este sistema que tenemos, los gobiernos y los jefes de gobierno, uno los critica más. No por las políticas económicas, porque uno sabe que vienen del nivel nacional, sino por las obras que hace, las que no hace en la ciudad, por los sueldos que paga, por los que no paga. Pero, porque bueno, esa es la división que hay, ¿no? Es decir, un gobierno nacional que marca un rumbo económico que vos no lo podés manejar desde la ciudad. Ejemplo, nosotros nos facturamos y lo que facturamos va todo a la ciudad. Hay una parte que es ingresos brutos, que pagamos el 1,5, el 3, según lo que corresponda, y hay otra parte que va toda a la FIP, el IVA, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que y después esa plata teóricamente se distribuye a la ciudad y a las provincias, y sabemos que eso siempre es inequitativo, ¿no? De acuerdo a cómo sea el gobierno, distribuye más para una provincia que para otra. Por eso tenemos que la provincia más rica es Santa Cruz, y sin embargo la gente es muy pobre, y en el sur vive muy mal, con las cosas muy caras. Y la otra de los lugares ricos, la ciudad de Buenos Aires, y también tenemos pobreza, ¿no? Por ahí la de Santa Cruz, pero también tenemos niveles de pobreza que no tendría que haber acá. Por ejemplo, en la zona sur 37%, medido por la Dirección de Estadísticas y Censo del Gobierno de la Ciudad. En la zona centro estamos en un 16 y pico, pero en total da una pobreza del 21%, ¿no? Que es inclusive es más alta que la que mide el INDEC, porque acá se mide multidimensional. Y bueno, no tendría que haber esa pobreza. Y sabemos que hay una gran parte que es responsabilidad del gobierno de la ciudad, pero sabemos que el gobierno nacional, con sus políticas económicas, marca rumbos. Por eso hay consejos federales, así marca rumbos también en educación, en salud, en muchas cosas, que a veces los gobernadores y los jefes de gobierno están atados a eso. Pero bueno, ¿a qué iba? Después vamos a pasar varias movilizaciones exigiendo aumentos de sueldos en la ciudad de Buenos Aires, cosa que estoy totalmente de acuerdo, por eso vamos a pasar las movilizaciones. Vamos a pasar movilizaciones de los chicos reclamando por la infraestructura de colegios nacionales, por ejemplo, y pronto seguramente va a haber también por colegios de la ciudad, porque eso pasa. Y vamos a pasar, bueno, todos conflictos que tienen que ver con lo económico. Y ahí lo que tengo que decir es que vos ganás, ponele que ganás, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, a los docentes, ¿no? Que después vamos a escuchar otra pelea. Venían peleando por apertura de paritaria. Se abrió la paritaria, 16 sindicatos estuvieron de acuerdo y el único que estuvo en desacuerdo es la ADEMIS con la paritaria. Y es una paritaria, fue una paritaria en educación, en la ciudad, como también lo fue en otras partes del Estado, muy parecida o casi igual o igual o un poco mejor que las paritarias que se vendían desde los medios con, miren qué buena paritaria, 60% en los bancarios, qué buena paritaria, 60% los camioneros, están logrando los gremios, la unidad popular, los gremios afines al gobierno, están logrando que tener paritarias muy buenas. Salió Kicillof y dio un discurso, damos a los docentes y a todo el Estado 60%. Yo decía, es ridículo en un país donde no se sabe si va a ser del 70 o del 80 o de más del 100 la inflación. Pero está bien, es algo, bueno, es algo. Pero cuando se va a cobrar eso ya no alcanza, no se llega. Entonces ahí es donde está el problema de la política económica nacional. ¿Y qué pasó? Bueno, acá los docentes dicen, bueno, nosotros con los paros, ¿no?, logramos que la reta nos dé el 60%, pero no alcanza. Y Ademi dice, yo no firmo porque eso no alcanza. Y tienen razón. Y tienen razón. Porque van a cobrar ahora, porque ya tenían es decir, es agregar al 15 que ya tenían, 14 y medio que les dieron, es agregar otro 45 que se va sumando, 5% el mes que viene, 6% el otro, y recién se cobra el 60% en diciembre. Como lo mismo pasó con todos los arreglos, los del Estado Nacional que fueron anunciados por bombos y platillos, con lo de el gobierno de la provincia que fueron anunciados con bombos y platillos, con lo de lo bancario, con lo de Moyano y con los que sea. El problema fundamental es la inflación. Por supuesto que hay que ir dando aumento, pero ¿qué aumento tengo que dar yo hoy a los trabajadores para que realmente en diciembre puedan ganarle a la inflación? ¿Ustedes se creen que un 60% terminar de cobrar en diciembre le va a ganar a la inflación? Es imposible. Es imposible. Van los funcionarios, van aquellos que cantaban éxito como Kicillof y todo. No lo escuché todavía Larreta, pero supongo que también Larreta, Acuña deben estar diciendo, mirá qué buena paritaria que lograron los docentes de la ciudad. Como, o no, por ahí dicen, prefiero no decirlo porque realmente se me van a reír, como se le ríe la gente a Kicillof. ¿Cuánto va a ser la inflación? Ese es el problema. Van a los lugares, van a los comercios. Van estos funcionarios del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad a los comercios. Ven lo que pasa todos los días. Todos los días hay aumento. Vayan dos días seguidos a cualquier lugar. Todos los días aumento de precio. Y el gobierno lo fomenta y lo fomenta y lo fomenta, y ahora viene el aumento de los servicios y el aumento de la nafta, pero lo siguen fomentando porque dicen, bien, mientras fomentémoslo, que con eso licuamos dinero, con eso bajamos deuda, es decir, es una política económica la inflación. Entonces, ¿a qué voy? Porque yo les voy a dar un reflejo de muchas luchas atomizadas, pero que no se pueden unir en un concepto de dónde hay que pedir, de dónde hay que exigir. Ya la semana pasada hablamos acá, hicimos una nota acá con gente de la corriente clasista y combativa, que bueno, que exigían y le exigían, bueno, a los formadores de precios, a Macri, por lo que hizo Macri, a los formadores de precios, le exigían y hacían marchas, y yo decía, no le exigen al gobierno nacional, a la política económica, no. Entonces, es decir, yo veo todo un esfuerzo que estamos desperdiciando todos los sectores, y me preocupo, me preocupa mucho, ¿eh? Y bueno, y veo que todo esto aparte tiene otro lugar, que se ve mucho acá en la ciudad de Buenos Aires. Y antes quiero decir una cosa, que tiene que ver también con las agendas periodísticas. Me rompen las pelotas las agendas periodísticas con diferentes varas. Esto de que el 60%, si lo da Kicillof es bueno y si lo da Larreta es malo. O si lo da Larreta es bueno y si lo da Kicillof es malo. Me rompe las pelotas eso. Me rompe las pelotas los que desde acá y desde muchos medios están hablando de todo el problema que hay con las escuelas y la infraestructura en la provincia de Buenos Aires, que es real. Inclusive ya hay gremios, kirchneristas, que no les queda otra que decirle al gobierno, loco, arreglen, pongan el gas, arreglen las escuelas, es un desastre, no hicieron un carajo, lo dicen ellos mismos, mientras que Kicillof hablaba de inauguraciones y toda la sanata. Pero me rompe las pelotas que en la ciudad de Buenos Aires no hay nadie que se ocupe de qué está pasando en las escuelas. No hay nadie que se ocupe. Se ocupan, ahí después vamos a pasar las movilizaciones por, la, por lo que llaman persecución, por el estatuto del docente, por las titularizaciones. No conocen los gremios qué carajo pasa en las escuelas de Buenos Aires. Les doy un dato a los gremios, porque sé que acá escuchan. Les doy un dato. Yo no puedo estar recorriendo todas las escuelas. Recórranla ustedes. Yo sé que no tienen gente, porque el otro día Demis hizo un paro y en las escuelas que yo me fijé no paró absolutamente nadie. Sé que tienen poca gente, pero por lo menos la poca gente que tienen, háganla laburar y que recorra las escuelas. La escuela integral 1. La escuela integral 1 de chicos, es integral, integral era las viejas escuelas de recuperación, de la zona norte, está en Ayacucho y Paraguay, está sin gas desde que empezaron las clases, y ahora si ustedes van, van a ver todos los días que está yendo la gente de Metrogras, que va, que viene, que va, que el planito, que el no planito, que hay que hacer esto, que esto no lo hicieron, que aquello lo hicieron, y van y no hay gas, está cortado por Metrogas, ¿eh? Barrio Norte, ahí tienen una, muchachos de los gremios, háganse una recorrida, vayan, hablen con la directora, hablen con los docentes, ¿eh? Ahí van chicos de la Villa 31 que llevan en micro, muchos chicos, ahí van chicos de escuela de recuperación, es integral se llama ahora, recuperación son unas escuelas que existen nada más en la ciudad de Buenos Aires, ya lo expliqué varias veces, las inventó la dictadura de Videla, pero que realmente sirvieron, esto no significa reivindicar el genocidio, significa que hicieron algo que sirvió, es decir, escuela de recuperación para los chicos que no existen en ninguna otra parte del país, que aquellos chicos que tienen dificultades van a esas escuelas, teóricamente se terminan las dificultades, hacen que esos chicos puedan volver a las escuelas comunes y corrientes. Bueno, esa es la idea. Bueno, ahí no hay gas. Ahí tienen una. Yo no puedo andar recorriendo todos los días. Yo como periodista estoy todos los días viendo a ver los precios, viendo cómo reviso los paquetes, ya me estoy enfermando. Veo que un paquete, hoy veía un paquete de una cosa que compraba, que tenía 50 gramos, orégano, lo pasaron a 40 para ponerlo en precios cuidados. Esto es una chantada, ¿se dan cuenta? Entonces uno tiene que estar en eso. Entonces en eso se entera por la gente que tiene cerca, por la gente que conoce, que pasa esto en esta escuela. ¿Y en cuántas escuelas más pasará? ¿Qué hacen los gremios? ¿Por qué no? A veces los he visto en las puertas de las escuelas con carteles diciendo acá cierran aulas en donde no cerraban aulas. ¿Por qué en vez de hacer movidas que no pueden constatarla contra la realidad, ¿por qué no van y se fijan en las escuelas qué pasa? Solamente en aquella que por ahí tienen uno y que aparecen, ahí aparecen todo como los buitres, como en la de Belgrano que se cayó una pared, ahí sí, se enteraron, bueno, a los 10 minutos aparecieron todos los gremios. Bueno, se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, no voy a decir esa pelotudez de la ciudad más rica, porque no es la más rica de la Argentina, pero es una ciudad que está bastante bien, en donde hay problemas, porque seguramente un funcionario, y como no tenía apuro, vieron, no tiene apuro, entonces no hizo las reformas que tenía que hacer durante las vacaciones. Bueno, ¿sabe por qué? Se fue estirando, y ahora hace un frío. Y imagínense, son esas escuelas amplias de la época de Cacciatore, impresionante el frío que hace ahí adentro. Así que bueno, ahí tienen un tema. Bueno, y aprovecho ya que estamos en el nivel de contar cosas, agradecimiento, un saludo para mi mujer que trabaja en una escuela que hoy cumple años, ¿eh? Y espero que nos esté escuchando, aunque dice que no nos escucha porque ella fue una audióloga y le molesta mucho como hablo yo, entonces para no corregirme no nos escucha, es así. Después le voy a preguntar a Camilo si eso es verdad, pero ese es el dato que yo tengo. Se agarra la cabeza cuando me escucha hablar sin S, si pronuncia mal la R y esas cosas. Bueno, es un problema chico, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a los viejitos piola, ¿qué les parece, muchachos? Richard Starkey, todo el mundo lo conoce, Ringo Starr, te tocó en los Beatles, todos decían que era el mejor amigo de los músicos, porque vieron que el baterista es el mejor amigo del músico, acá lo sabe el Nico, que es colega, que es baterista también, así que sabe que somos los mejores amigos de los músicos. Bueno, pero este agarró y se soltó y canta también. Y no solo eso, que canta que teniendo 82 años, y se manda un tema como este, Let's Chunk the World. ¿Qué tal? Escúchenlo, Ringo Starr. There's a language born out of peace and love in all of us. When I'm feeling lonely, I just start singing a tune. Anger falls away like the rain washing over you. Let's change the world. A day at a time till we get it. Let's change. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17:36, seguimos en el aire de la tribu con los locos de Buenos Aires. Ringo Starr, le adelanté la edad, ¿no? Él nació el 7 de julio de 1940, tiene 81 años, va a cumplir 82. Bueno, para el caso es más o menos lo mismo, falta un mes nada más, un mes y seis días. Bueno, en Argentina sigue jugando, gana 2-0. Ahí van 87 minutos del partido, le estamos ganando a Italia. Esta es una copa, es decir, que sería una copa entre el ganador de la Eurocopa y el de la Copa América, lo cual es un lindo título para Argentina, así que desde ya felicitaciones, porque creo que este partido lo termina ganando Argentina, falta muy poco. Bueno, hoy hubo un hoyazo en el obelisco. También marcharon al gobierno de la ciudad, le exigen diferentes organizaciones, entre las cuales está el Polo Obrero, más asistencia a los comedores populares, crecen todos los días, no alcanzan los alimentos que manda el gobierno nacional, tampoco alcanzan los que manda el gobierno de la ciudad y los que consiguen. Los mismos que mantienen los comedores no alcanzan, ahí van muchos cada vez más jubilados, más niños, más jóvenes, así que le exigen al Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat que tiene congelada la asistencia alimentaria. Eso pasaba hoy, esa movilización hoy a la mañana y ese hoyazo. También en el obelisco se juntó la gente del Frente de Organizaciones en Lucha, hicieron una jornada, están haciendo una jornada por el derecho habitacional, reclamando también al gobierno de la ciudad por algunas políticas y por supuesto al gobierno nacional también, recordemos que se está en discusión la ley de alquileres, políticas en el asunto de vivienda. Bueno, ahora vamos a escuchar a una movilización que se hizo ayer de la gente de educación de la ciudad, de ADEMIS, fundamentalmente, que marcharon hacia el gobierno de la ciudad haciendo diferentes reclamos. Vamos a escuchar que ellos digan cuáles son los reclamos. Vamos a escuchar a Mariana Escayola, ustedes la han escuchado varias veces acá en vivo, es la secretaria general de ADEMIS, y Amanda Martín, que también la han escuchado varias veces acá, que es legisladora de la ciudad y aparte es secretaria gremial de ADEMIS. Escuchamos su reclamo de ayer. En primer lugar, en rechazo a la reforma del estatuto, es una reforma laboral que se ha votado acá el 12 con un enorme repudio de la docencia, con un paro y una movilización muy importantes, además por el atraso salarial que estamos viviendo los docentes, estamos por debajo de la línea de pobreza y detrás de la inflación, aún con los ajustes que se han hecho la última semana en la mesa salarial. Y por último, estamos acá porque después de la enorme movilización del 12, la ministra Acuña y Rodríguez Larreta han avanzado con la sanción a dos compañeros del sindicato que repudiaron durante la pandemia a un funcionario con carteles y demás en su escuela, y la ministra avanza con una sanción de 30 días sin salario para esas compañeras y compañeros, incluso avanzando sobre los fueros sindicales de esos compañeros. Por supuesto, nosotros rechazamos la reforma laboral encubierta. Habrán escuchado a Larreta esta semana que plantea el tema de que los estudiantes vayan a hacer prácticas gratuitas en 15 quinto año a empresas que nada tienen que ver con lo que está estudiando justamente ese estudiante en quinto año. Nosotros lo repudiamos y presentamos una iniciativa para que se derogue, ¿no es cierto?, esa iniciativa, que como bien están denunciando también acá en este acto los estudiantes, son pasantías truchas, porque de formativa no tienen nada, porque son en horario escolar, es decir, le quitan currícula, contenidos académicos, y encima son gratuitas y obligatorias. Acá mismo se está denunciando sumarios, hemos presentado una declaración en contra de perseguir a los docentes que obviamente cuestionan la política educativa y que no queremos ningún tipo de sanción, por supuesto, para quien está reclamando el presupuesto educativo, la titularización y todos los reclamos educativos. Bueno, este era el reclamo docente. UTE a todo esto mandó solamente una adhesión, pero no movilizó ni nada. Y el resto de los otros 15 sindicatos que hay tampoco, ¿no? Ahí hay un problema serio. Y una cosita para los colegas de algunos medios. Esos medios que tienen ahora muchos problemas, como el caso de Página 12, masivo paro docente, título en tapa de Página 12 de ayer, masivo paro docente, lo vi ese título en Página 12 y en dos o tres publicaciones satélites del gobierno nacional, digamos, embanderados en el gobierno nacional. El resto es todo discutible. Yo hoy, ustedes saben que yo discuto con los docentes algunas cosas y las vamos a seguir discutiendo, pero decir paro masivo es un problema. Eso es un problema, porque lo mismo pasaba cuando se hablaba de paros masivos, cuando estaba la cuarentena, y después algunos que fogonearon esos paros en la cuarentena terminaron arrepentidos porque se dieron cuenta que no jugaron limpio, es decir, que mentían con muertes y algunas otras cosas. Bueno, no voy a discutir más, lo único que la prensa realmente, aparte el que pone estos títulos, será de los que están en huelga porque les pagan poco, pero pone este título, bueno, no sé. Y después, ya que está, agregamos, yo leo todos los diarios, casi todos los diarios por página web, los leo en los portales, son un desastre, pero el caso de Página 12 es el más visible, porque en las notas hay un foro, hay gente que paga Página 12, que hace un aporte de 300 pesos para poder discutir dentro del foro, y se ve que gente en general preparada. Y en todas las notas hay les hacen correcciones a Página 12, ¿no? Y uno ve, lee, muy mal escrito, muy mal, ¿eh? No sé si ya no hay quien no tienen corrector, sé que no tienen, lo hacen con máquina, pero muy, muy mal escrito. Esto no quiere decir que los otros estén bien escritos. Están bastante mal, pero ya el tema de Página 12 es un desastre total. Un desastre, así les puedo decir cómo lo escriben, más allá de la línea ideológica, que pueden seguir diciendo lo que quieran mientras sea opinión. Cuando mienten con datos duros, ahí es un problema, ¿no? Si ayer el que puso masivo paro hubiera recorrido todas las escuelas primarias, se hubiera dado que ahí no existió. Y por ahí en las secundarias, en algunas paró alguno. Entonces hay que tener en cuenta todo esto, porque si no, después la gente no les cree. Y cuando hay cosas en serio, como hoy hablaba del gas, lo toma un gremio y lo bastardea, porque la gente dice, esto, si están parando esto, quiere decir que no te preocupes porque debe ser mentira, ¿eh? Así que ahí tenemos un problema. Bueno, vamos a otro tema. También con la educación tiene que ver. Esto con los chicos y chicas, estudiantes y estudiantes de el Carlos Pellegrini del Colegio Secundario Carlos Pellegrini y del Colegio Secundario del Nacional Buenos Aires, ¿no? Los chicos han hecho una movilización ayer, hicieron una movilización reclamando por las condiciones edilicias y por más presupuesto, y fueron a reclamar al rectorado. Escuchen atentamente todo lo que dice, en este caso, Victoria Liaskovich, que es la presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. Escuchen atentamente a los chicos, escúchenla. Estamos marchando al Consejo Superior porque el Consejo Superior es el órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires, de la cual dependemos. Tanto el Pellegrini, el Nacional, bueno, el ILSE, el Lugano y el Agropecuario, somos preuniversitarios de la UBA. Y básicamente este órgano es el que nos gobierna desde esta sucursal, Viamonte 444, y nosotros lo que venimos a reclamar es que necesitamos, dentro del recambio de rectores que está sucediendo dentro de la UBA, es decir, se está yendo Barbieri luego de 8 años de mandato y va a venir Gelpi, que es el actual decano radical de Medicina, como siguiente rector, y nosotros necesitamos ser escuchados en un contexto de 2 años en los cuales no se actualiza el presupuesto edilicio del colegio. Recordemos que nosotros somos colegios de 2.500 estudiantes, con lo cual son colegios realmente muy grandes, y actualmente se está destinando menos de 11 pesos por estudiante por día. El año pasado se nos cayó un ventilador en la casa de un estudiante andando, o sea, le dio una hélice y por eso no lo mató. En el Carlos Pellegrini hay ratas y no hay un kiosco, con lo cual los estudiantes no pueden comer adentro del colegio. En el Nacional Buenos Aires además se inunda, es un edificio que es de patrimonio histórico, y nosotros necesitamos una actualización de ese presupuesto, reclamando también un órgano de gobierno más democrático, porque en el Consejo Superior están los decanos de todas las facultades, pero no están, por ejemplo, nuestro rector. Y de hecho, ese rector es puesto por el Consejo Superior, porque lo ponen de una terna no vinculante, es decir, nosotros votamos 3 candidatos a rector y ellos eligen cualquier candidato que deseen, y a eso responde Ana Barral y Valeria Bergman, que son nuestras rectoras del Pellegrini y del Nacional Buenos Aires, que básicamente siguen con las políticas del Consejo Superior. Nosotros lo que exigimos particularmente es que el Consejo Superior nos reciba, porque tiene una Secretaría de Hacienda particular, recordando también que la Universidad de Buenos Aires es de las universidades más ricas del país, o sea, es de las que más presupuesto anual recibe por el presupuesto. Este año, bueno, no hay presupuesto, con lo cual es más complicado porque no se votó en el Congreso. Pero sí creemos que hay una falta de visibilidad que tenemos como preuniversitarios, que cuando conviene somos los mejores secundarios del país, somos los secundarios de excelencia, y cuando no conviene nos ponen a nuestro rector y nos dan solo 11 millones anuales. 11 millones anuales es menos de 1 millón por mes en colegios que tienen más de 2.500 estudiantes. O sea, es muy poca plata en serio, que no se actualiza, y eso tiene que ver más que nada con el radicalismo que gobierna la universidad. Bueno, me río porque es un problema serio que tienen los estudiantes, porque no hay presupuesto, y ahí entra en algunas contradicciones, Victoria. Yo quiero, solamente voy a corregir algunas porque no me quiero meter, y vamos a tratar en algún momento hablar por teléfono con ella. Hasta hace 3 años, cuando se reclamaba el presupuesto, la universidad es nacional. Tiene un determinado presupuesto que se aplica. Si no se lo sube el gobierno nacional, y tiene menos presupuesto. Es decir, si el gobierno nacional decide hacer un ajuste y mandar menos guita para la universidad, cosa que ha hecho, tiene menos presupuesto. Aparte entra en una contradicción, que cuando dice, bueno, porque no se votó el presupuesto, no hay presupuesto. Y si no se votó el presupuesto, ¿cómo ella sabe que le mandaron más presupuesto al radicalismo? Porque nombra radicalismo, lo cual me parece inapropiado, porque en este caso, si nombra al radicalismo, tendría que nombrar también al peronismo, que es el gobierno nacional el que no le manda el presupuesto al radicalismo. Es un problema, es decir, meten todo, los chicos, sobre todo en estas organizaciones que ya juegan a la política desde chico, porque todos sabemos que el Nacional Buenos Aires forma, aparte de formar muy buenos profesionales, forma dirigentes políticos, lo mismo que el Pellegrini. Lo que uno ve que los chicos no están tan preocupados con que les traigan el presupuesto y reclamarlo, decir, bueno, si ese está bien, son los radicales, pero exíjanle a los peronistas que les manden la guita, que es el gobierno nacional, a Guzmán. No, se están preocupados porque aparezca que esto es una movida en contra de los radicales, cosa que hace 3 años no pasaba. Hace 3 años atrás no pasaba eso. Cuando se movían estos mismos estudiantes, porque aparte son los mismos centros de estudiantes, le reclamaban al gobierno nacional. Venimos a exigirle al rector y al gobierno nacional que dé más presupuesto para la educación. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Por ahí creo que los chicos no tienen claro cuánto les mandó, porque si no tendrían que decir, bueno, el gobierno nacional les mandó miles de millones porque dijo la Universidad de Buenos Aires que darle plata y se la quedan los radicales. No parecería que es así, pero bueno, vamos a... Es muy difícil, ¿eh? No sé si se han dado cuenta que es muy difícil todo lo que pasa en una ciudad y en un país cuando hay toda gente metida en una grieta que va por fuera de nuestros intereses, ¿no? Va por fuera de nuestros intereses. Entonces, todas estas cosas, ¿vieron? Los que... qué sé yo, estoy en tal colegio, soy más simpatizante de este, entonces voy con este, y entonces los pibes, si no tienen ganas, me porto un carajo, pero en este otro colegio que soy en contra de este, ahí me importan los pibes que no tienen gas, y si voy y le pido el presupuesto, y si se lo tengo que pedir a los radicales, me importa, porque son estos turros que no me mandan el presupuesto, pero si veo que eso lo mandan los peronistas, están viendo cómo solucionar los problemas y lo usan para darle de comer a la gente, entonces prefiero que le den menos a la universidad. Es una locura todo esto, es una locura lo que está pasando con esta grieta de mierda. Bueno, nosotros el otro día íbamos a hacer una nota con algunos vecinos de Río Ceballos. En Río Ceballos hay un grupo de vecinos que está juntando firmas y que se organizó, de Río Ceballos, Córdoba, porque hay un proyecto avalado por la Intendencia para instalar un centro recolector de residuos de todas las sierras chicas, de todos los lugares que hay alrededor, Salsipuedes, Unquillo, bueno, algunos otros ahora lo van a explicar. Y bueno, se oponen, tienen proyectos alternativos, no es que se oponen de que vayan, les entierren la basura y ya está, sino que ellos dicen cómo se podría hacer para no arruinar Río Ceballos. Y nosotros intentamos, como decía, hacer una nota el otro día, no pudimos coordinar los horarios, era un problema, pero queríamos reflejar esto porque ya hace 15, 20 días que están peleando los vecinos de Río Ceballos para que no le pongan el centro recolector de residuos. Y bueno, le pedimos un audio a Clara, que es una vecina de Río Ceballos, de Córdoba, y que explica qué está pasando con este proyecto. Escúchenla atentamente. Mi nombre es Clara Taller, soy vecina de Río Ceballos y formo parte de un grupo de vecines de Sierras Chicas que estamos reclamando por instancias de participación e información acerca del proyecto de una planta de transferencia regional a ubicarse en Río Ceballos. Dicho proyecto implica la centralización en Río Ceballos de residuos de las localidades de Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, El Manzano, Villa Cerro Azul, Agua de Oro, La Granja y La Pampa. Esta planta de transferencia procesaría, separaría algunos residuos y luego trasladaría a Piedras Blancas. Lo que nosotros consideramos es que no tenemos información acerca de cuáles son las exigencias y los requisitos a las demás localidades en términos del control acerca de qué traerían y cuáles son las exigencias para la reducción de los residuos que se está contemplando. Por otro lado, estas localidades recién comienzan con un plan de gestión. Eso significa que vendría a Río Ceballos la totalidad de los residuos que actualmente están generando. Y esto es, esto significa hablar de 22.122 toneladas de residuos al año, que estarían diariamente en Río Ceballos para su tratamiento. Por otro lado, el anteproyecto al que pudimos acceder describe dos alternativas, pero no aporta datos ni argumentos suficientes para valorar ni las alternativas ni la planta de transferencia regional que se propone. El otro punto que no es menor es que esta planta de transferencia que está proyectada a 20 años se piensa vinculada al enterramiento de Piedras Blancas, que es un mega enterramiento. Piedras Blancas actualmente se encuentra colapsada y las vías de ampliación han sido objetadas por los vecinos de las localidades de alrededor que están luchando por su derecho a la salud y un medio ambiente sano. Creemos que es sumamente importante tener en cuenta esto, contemplar esos derechos y no seguir aportando a ese mega enterramiento. Pero además, si en el futuro tuviéramos que pensar un lugar de enterramiento en el departamento Colón, teniendo en cuenta las exigencias que debe cumplir un lugar de esas características y los estudios previos que ubican como posible Pozo del Tigre, que queda entre Sal Si Puedes y Agua de Oro, como por esa zona, para que se den una idea, esta planta de transferencia acá en Río Ceballos quedaría, no les convendría a las demás localidades, quedaría sin el uso debido o el uso para el cual fue proyectado. Entonces, por eso nosotros planteamos la necesidad de pensar un proyecto integral, descentralizado, pensar todas las instancias que implican un proyecto de residuos, desde la separación en origen hasta el trabajo que podría generar en las distintas localidades y la última instancia, que es el enterramiento. Por eso invitamos a todos los vecinos a sumarse, a participar, a reclamar información y a pensar entre todos qué proyecto de residuos, para qué sociedad, pensando nuestros derechos al ambiente y nuestro derecho a la salud, nuestro y también de los demás vecinos, como los vecinos de Piedras Blancas, de Villa Parque Santa Ana, Bou. Bueno, ahí escuchamos a Clara, vecina de Río Ceballos. Acaba de salir ganador de la Copa Finalísima Argentina. Ahí le están entregando los premios. Ganó, como habíamos dicho, 2-0. Así que, 3. Ah, y el tercero no lo vi. Estaba tan concentrado acá con todos los quilombos que hay que no pude ver el tercero. Bueno, 3-0. Fue cerca al final, fue. Qué mal que vengo hoy, le cambié la edad a Ringo, estoy en un desastre. Bueno, gracias. Bueno, acá es cuando tengo que agradecer a los oyentes, que muchos encima se quedan cuando me escuchan a mí que digo tantas barbaridades. Bueno, vamos a ir a la tanda, si te parece. Sí. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, se movió el banco, ya la tenemos a Paula en la operación técnica, gracias por venir. El licenciado Ángel Barraco, que está en línea, es coautor de la ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires, de salud mental, y de la 26.657, la ley nacional del 2010, también en esa ley él participó. Tengo algunos temas para consultarles. Voy a empezar por uno que por ahí no es el más trascendente mediáticamente, pero creo que voy a empezar por ese tema. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Bien. Un gusto, como siempre. Ahora hace un año que no hablamos y algunas cosas creo que se van a repetir de las que vamos a hablar, pero fundamentalmente primero quería hablar con vos como psicólogo. ¿Vos no ves un clima demasiado violento en la sociedad en estos momentos? Un clima así, ¿viste? Pasan cosas todos los días, sí. Agresiones, gente que por mala atención, como pasó con una persona que atendieron mal a sus padres y que fallecieron en OSDE, atropelló una de las sucursales de OSDE, de la obra social, una persona que acá en la ciudad de Buenos Aires, el Libertador, rompe los vidrios de un colectivo. Y eso, aparte de los que estamos en la calle, lo vemos todos los días. Por ahí algunos tienen más trascendencia, otros menos. ¿Vos ves algo de esto? ¿Y a qué se lo atribuís? Sí, mira, justamente el lunes, después que terminó la actividad que tuvimos en el Senado por el tema de la ley, sí. Bueno, me invitaron y fui al canal A24, en el programa de Marcela Pagano. Y justamente, más allá de toda la situación de salud mental, me preguntó lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, ellos lo relacionaban con lo que había pasado en Estados Unidos, con ese asesinato en masa. Uh-huh. Y yo dije que sí, que indudablemente se percibe el grado de agresión que hasta que a llegar a, digamos así, a una situación donde uno, cuando está en la calle, está muy muy temeroso de no entrar en ningún tipo de roce, de discusión. Y yo justamente les decía, digo, bueno, el caso del abogado ese que con la camioneta, con la 4x4, atropelló y mató al que era un comisario de a bordo. Ajá, con sí. Una moto, ¿te acordás? Porque le había rozado el espejito. Sí. Y bueno, y no terminé de seguir eso y bueno, y sin otras cosas más. Y ayer también uno se bajó y le agarró, le rompió todos los vidrios con un fierro colectivo, porque yo digo, el tema que todo vino a raíz de que este sujeto, no sé cómo denominarlo, sí. Milei, propicia también lo mismo que en Estados Unidos, que la gente se arme. Uh-huh. Cosa que sería ya llegar a un límite y un trasfondo, ¿no es cierto?, peligrosísimo de vivir en un estado totalmente fascista. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión que sí, yo veo hay un gran aumento de la agresividad que se percibe. Bueno, si tomamos los datos concretos, yo hacía un parangón. Lo que en Estados Unidos es que se armen y salgan a matar chicos de la escuela, acá yo creo que tiene que ver más con lo que pasa con la violencia de género. Uh-huh. ¿No es cierto? Como que hay una agresividad que obviamente en lo de Estados Unidos tiene un gran componente de racista, porque uh-huh. generalmente lo que paga las consecuencias son la población negra, sí, o latina. Negros, claro. Sí, o los y acá bueno, también hay mucha agresión justamente contra sectores, digamos así, de cierta pobreza. Ve lo que pasa en las villas, las balaceras policiales. Sí. Pero bueno, sí. Uno busca y dice, ¿qué es lo que pasa? Porque esto atraviesa toda la todas las clases sociales, o sea, hay violencia desde toda perspectiva. Pero yo creo que hay un gran fenómeno que empieza y desata la violencia física, que es la violencia discursiva. Ajá. Yo, bueno, a eso apuntaba. Yo igual lo veo viendo desde hace tiempo esto, así tal cual lo contás vos, pero también pensaba que no alcanza solo eso. Uno hoy cuando va al supermercado, yo he visto que la gente se pone violenta ya viendo las góndolas. Esa es una de las cosas. Yo decía, bueno, la inflación evidentemente, y el que el salario no te alcance, y el no saber que vos mañana si vas a poder comprar para comer o no, eso evidentemente genera una violencia, ¿no? Totalmente, pero yo no me quise... Pero a su vez hay toda una violencia discursiva que es exagerada, va por otros lados, exagerada, sí, ¿no? Sí. El presidente de la nación, por ejemplo, sus discursos todos los días son violentos, no sé, me llama la atención, y se contradice con otros, y Milei ni que hablar, en la oposición también algunos, eso ahí me parece que también está la cosa, y ahí es a donde totalmente apuntás, de acuerdo, ¿no? Sí. Vos planteás el tema del discurso. El presidente de la nación sale justamente a decir guerra a la inflación. Uh-huh. O sea, ya en los términos, y resulta que la guerra sí, justamente es lo que está pasando abajo con la gente que no puede comprar un mísero pedazo de queso. Claro. O sea, y hay quienes directamente no comen, no tienen las mínimas dos comidas por día. O sea, uno se azora a ver esas largas colas acá en Congreso para un plato de comida con 2 grados bajo cero. Sí. Y estamos, yo decía, pero ¿qué avasallamiento de todo punto de vista? Porque yo creo que el hecho que te demuelen la dignidad también implica de que la frustración y la bronca, ¿por dónde se canalizan? Y siempre sabemos que se termina canalizando por el pasaje al acto, por el hecho de decir, bueno, físicamente me la desquito con cualquiera, claro, que no es justificante, pero que no se está analizando, y esto tiene que ver con eso que vos planteás, indudablemente la cada vez mayor subordinación de la economía a la política, ¿no? Uh-huh. Digo, la política es esa que necesita a la gente para que la sostenga o le cambie la vida, y bueno, sabemos que no, claro, que todo está subordinado a resguardar y a cuidar los intereses financieros, económicos, empresariales. Más burla, más violencia. El presidente se reúne con Pagani de Arcor. Sí. Y el tipo sale de la reunión riéndose, y habían mandado la lista con un 10% de aumento. Claro. Esto, ¿te imaginas? Para cualquier persona dice, pero ¿cómo es esto? Claro. O sea, entonces no hay una caída de valores, de parámetros. O sea, no podés creer en nada, y cuando se genera este nihilismo, uh-huh, es muy peligroso. Uh-huh. Claro. Es muy peligroso, pues justamente dice, bueno, claro, la ley de la selva, arreglátela, cada uno se la va a arreglar como puede. Claro, y acá uno lo que ve, vos no, porque sos bastante más joven que yo, pero aquellos que somos grandes. Yo más joven. Sí, no. Bueno, más joven que yo, sí, seguro. No, digo que uno ve que, porque nosotros venimos, yo vengo de una generación que la violencia de arriba genera violencia de abajo, cosa que es cierto, pero que la gente reacciona sobre los pares, desde ahí mi preocupación, es decir, que qué sé yo estaba en el supermercado y se la agarraba uno con el vendedor de pescado, y entonces yo decía, pero este no es el culpable del problema de que la merluza, la guerra de pobre contra pobre, exactamente, que cosa que los que venimos de los 70 teníamos esa idea de la violencia a la partera de la historia. Bueno, yo vengo de los 60, ¿viste? Por la duda de atrás. Ah, bueno. Bueno, entonces estás muy bien, qué sé yo, por lo menos en la foto. ¿No será de lo que manda fotos? Sí, no me dan, pero tengo mis años. Bueno, sí, sí, sí. Entonces estamos hablando más o menos ahí generacionalmente. Bueno, pero es un tema, ¿no?, que por ahí habría que ponerlo en la agenda, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que que yo creo que estos temas se escamotean en los grandes medios, sí. O sea, a pesar de que algunos la juegan de oficialista y otros de opositores, yo creo que hay una connivencia, ¿no es cierto?, claro. en sostener el mismo status quo, o sea, sí. con diferencia de metodología, pero digamos están al servicio de los grandes grupos económicos, sí, ¿no? Alguno más disimulado, otro menos disimulado. Pero vemos, claro. A mí me agarró con un, y menos mal, con un préstamo personal, UBA, el sistema UBA, no sí. sabés, y una sí. cuota de 14.000 pesos me la llevaron a 80.000. Claro, claro. No, y era poca plata, y había pagado casi todo el crédito, y todavía me exigían una duplicación del capital, ¿no? Y recurría a Defensa del Consumidor, al Banco Central, no te dan bolilla. Y el presidente, me acuerdo que había dicho, sí, vamos... Ahora, yo digo, pobre gente la que sacó en ese sistema crédito hipotecario. Sé de casos que sacaron 1.5 millones y deben 10. Claro, claro. O sea, y se le iba a solucionar el problema. No se solucionó. Uh-huh. O sea, y el creador de ese sistema, Martín Tetaz, sí. ¿no es cierto? Sí. O decir, bueno, era uno del oficialismo, no, era uno de la oposición. O sea, hay un acuerdo, obviamente, que nosotros no desconocemos, pero que termina siempre... favoreciendo a los poderosos. A los poderosos, está claro. Bueno, no, quería hablar sobre este tema porque no habla nadie, pero por supuesto ya aprovechar por el tema... Yo estoy de acuerdo con vos, sí, hay que plantearlo. Claro. Porque esto que vos viste en el supermercado, yo también lo vi. Sí, claro. Sí. Claro. Se agarran con la cajera, se agarran con... Pero digo, claro. Hay que ir a reclamar a otro lado, ¿no? Que aparte trabajan por salarios que sabemos que no... Que están para, explotados. Totalmente explotados, sí. Y entonces es un problema. Lo veo en el supermercado, en muchos lugares. ¿Eh? Sí. La gente tratando a otra gente en bares, en lugares de comida rápida. Sí, hay una cosa así como... Pero hay violencia. Sí. El otro día iba en un colectivo... Y sube una mujer ya de edad, viste, que apenas podía caminar. Sí. Viste todos los lugares que están reservados para la gente justamente con discapacidad, embarazada. Sí. Estaba todo ocupado, ¿no? Todo el colectivo ocupado. Sí. ¿Vos te crees que...? Y esto es lo que me indignó. La mayoría eran mujeres. Sí. Entonces tuve que gritar, por favor, a ver quién cede un asiento. Sí. Porque... O sea, viste, hablábamos, pero lo que más me jodió que ninguna mujer se pudo hacer cargo. Viste, van los tipos que hace que están dormidos, claro. Qué sé yo qué. Pero digo, qué mal que estábamos, qué claro. mal que estábamos. Claro. Pero ojo, no hay que generalizar, no. Porque también me ha tocado ver en el subte pibas jóvenes que a lo mejor una mujer que no era tan... Sin embargo, ofrecerle el asiento. O sea, bueno... Sí, por suerte que... ahí hay una reserva, ¿no? Sí, no, sí, no sí. Eso sí. Lo que sí. yo digo, bueno, que uno va viendo que ve más casos de los que por ahí veía en otros momentos y una situación que se va tornando bastante insoportable, ¿no? Sabemos que el problema económico mueve todo, pero después a partir de ahí, de esto de que, bueno, a mí me va mal y le echo la culpa al de al lado que no tiene nada que ver, ahí tenemos un problema. Es tal cual. Ángel, bueno, ahora te saco, estuviste en el Senado, ¿no? Se habla de que quieren mandar otra ley de salud mental, se hablaba en estos días, han presentado creo una ley... Han presentado varios proyectos, algunos sí. no una ley nueva, sino intentan modificarla. Cambiar. Sí, sobre todo ahora con esta aparición de la mamá madre de Chano, ¿no? Claro. que está apuntalando... directamente le apunta a un artículo de la ley, el artículo 20 sí. que es el que justamente regula las internaciones involuntarias, y ella dice que ese artículo está mal porque no permite internar, y esto es lo que venían repitiendo ya antes de que ella, digamos, tomase estado público, los psiquiatrones que iban, ¿no es cierto?, por todos los canales. Sí, el año pasado, justamente hace un año, hablamos exactamente de lo mismo. Sí, y del por caso eso del paciente que acuchilló al policía y el policía lo terminó matando a él. Después hubo también otro caso de una mujer policía, creo, ahí en Villa del Parque, que también una una persona con padecimiento mental, un muchacho le pegó con un fierro en la cabeza. Sí. Entonces, cada vez que aparecía un tema de eso, automáticamente estos personajes que responden a la industria farmacéutica y que quieren recuperar sus intereses privilegiados, porque detrás de todo esto está también la cuestión de las clínicas privadas, porque la ley, ¿te acordás que decía en el 2020 tienen que sustituirse los manicomios públicos y las clínicas privadas? Claro. Claro, entonces eso puso digamos así, en un estado de confrontación, y como tienen mucha llegada a los medios, vos lo veías pululando a los mismos personajes por todos lados, diciendo que la ley no permitía internar, o sea, todas verdaderamente falacias, ¿no? Claro. Que es lo que tuve planteado en el Senado y después, bueno, planteo en todos los medios de comunicación. Sí, sí, porque la ley permite internar. Ahora, Ángel, a ver, el tema central de esto, que creo que no se toca, no es que en realidad la ley es muy buena, pero que no se han... No se ha instrumentado. Porque, por ejemplo, la 448, que es del año 2000, sí, y prácticamente no se implementó nunca. Tampoco, acá en la ciudad. Bueno, no se implementó. Cuando se habla... 22 años de la 448, sí, y lo único que se pudo poner en funcionamiento fue el dispositivo de atención domiciliaria, que ahora está totalmente desfinanciado. Claro, y la nacional tampoco se implementó. El mismo proceso, el mismo proceso. Claro. Pero acá hay una dualidad de factores, sí, Roberto. Por un lado, obviamente, la responsabilidad del Estado, cuando digo el Estado, es nacional, el Estado provincial y municipal. ¿No es cierto? Claro. Porque tenemos esa división. Sí. Después tenemos otra división que también fragmenta, que es sistema público, el sistema privado, que están las prepagas, y el de obras sociales, que a su vez ahora está también reabsorbido por las prepagas. Uh-huh. O sea, entonces, ¿qué pasa? Se genera ahí, digamos, un cúmulo de intereses que hacen que no se haya hecho apertura de todos los dispositivos que hace falta para atender todo el amplio espectro de padecimiento. Porque nosotros, si bien la ley se focaliza en lo que pasa en los manicomios, que sabemos que son casos a nivel de psicosis, de cuadros que verdaderamente... El tema de las adicciones también está contemplado en el artículo cuarto, sí, pero que ya las adicciones tienen otras características y hizo, digamos así, implosión en la última década. Hoy está en niveles ya que... pero no se desplegó nada, y lo poco que había público lo han desmembrado. ¿Para qué? Para favorecer que la atención se haga en el sistema privado, sobre todo en estas llamadas comunidades terapéuticas, que son lugares justamente donde los chicos mueren incendiados, mueren, se suicidan, están maltratados, están presos, o sea, y nadie controla. Pero eso se paga y lo está subvencionando en parte el Estado, y eso depende de la Sedronar. Y ahora, para ponerle, contestarle, porque lo que ha pasado, bueno, no pasó solo con la mamá de Chano. Yo la escuché a la hermana de Petinato. Sí, están de acuerdo las dos, que dijo lo mismo y que lo viene diciendo hace tiempo. Dijo, bueno, que ellos lo quisieron internar, pero, bueno, no lo pueden... No, no es así. ¿Cómo es esto? A ver. El artículo 20 dice, la internación involuntaria de una persona debe conservarse como último recurso terapéutico. Esto quiere decir que vos primero tenés que intentar atenderlo de forma ambulatoria, obviamente. Cuando eso ya sabés que no va a dar resultado, tenés que recurrir a la internación. Claro. ¿Por qué? Porque la internación involuntaria en salud mental tiene una conceptualización, sí, que es justamente una digamos así, es una cuestión que apremia la libertad del sujeto. Uh-huh. O sea, vos estás, que era lo que antes pasaba, que se internaba a troche y moche sin, claro, ningún control, y a cualquier persona conseguías un psiquiatra, un médico, que hasta hubo casos que un oftalmólogo firmó una internación en un neuropsiquiátrico. Claro. Entonces la ley venía a resguardar todas esas arbitrariedades. Entonces dice que cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios, podés recurrir a la internación. Y solo podrá realizarse cuando criterio del equipo de salud mental mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para tercero. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? que cuando vos, que ahí tiene que haber una responsabilidad, porque antes internaba al juez. Claro. Y el juez que sabía de salud mental. Entonces la ley cambiamos. No, tiene que ser un equipo interdisciplinario y con varios resguardos, entre ellos que la orden de internación tiene que ser firmada por dos profesionales, justamente para evitar, ¿no es cierto?, arbitrariedades. Bueno, la reglamentación dice también, digamos, acude sobre la misma concepción, pero en ningún momento dice que si la persona se niega a internarse, ya no hay nada más que hacer. Eso es una falacia total. ¿Entendés? Y para eso yo justamente tomé un fallo que ¿te acordás del hecho este que recordamos en Palermo, en la Puerta del Malva? Sí. Este paciente que acuchilló al policía. Sí. Bueno, ¿de ahí qué pasó? Resulta que este paciente se atendía en un centro privado, el Centro Médico Pueyrredón. Sí. Lo venía atendiendo un psiquiatra y no sé, parece que se desligó de la institución. Entonces la familia tuvo que recurrir a otro. Sí. Y este nuevo, ¿qué hizo? Le cambió la medicación. Sí. Al cambiarle la medicación, suele ocurrir que se genere un brote psicótico. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se desestabiliza, la madre y el hermano salen a la desesperada a hablar con el profesional para decirle, hay que internarlo porque lo vemos totalmente, claro, totalmente, digamos así, desbordado. Y bueno, entonces el psiquiatra dice, bueno, vamos a ver, inclusive contesta, dice, tengo que ver qué dice la ley de salud mental. Fíjate vos, tengo que ver qué dice la ley. Y no le dio bolilla. Claro. En el interín, el paciente se brota del todo y es cuando sale con la cuchilla ahí en la cercanía del Malva, cuando van 3-4 policías de ahí de que están está el destacamento que tienen. Sí. Lo van, lo enfrentan y ahí se da otra situación que no se reconoce, que es que la policía, la fuerza de seguridad tiene un protocolo que es una resolución 506 del 2013, sí, donde está todo especificado de cómo hay que intervenir en casos de las personas con padecimiento mental. Por ejemplo, te digo algo. Sí. No sé si viste el video cuando lo rodean al paciente y el paciente lo acuchilla. ¿Está sí, el video? Sí, sí, sí, lo veo. Bueno, sí, inclusive eran 3 o 4 policías. Sí. Bueno, el policía se puso de frente. El protocolo dice que nunca hay que ponerse de frente. Hay que ponerse siempre en un perfil de 45 grados, justamente para que no tenga ángulo de que te pueda lastimar. Y después recurrir a cualquier tipo de contención mecánica, no era uno, eran, sin embargo, no lo hicieron. O sea que se podía haber evitado la muerte del policía y obviamente la muerte del paciente porque claro, una vez acuchillado obviamente le tiró y lo claro, terminó matando. Claro. Ahora, ¿qué pasa? La justicia interviene y el juez, una vez que hace toda la investigación, qué sé yo qué, procesa al psiquiatra. ¿Por qué? Primero porque no cumplió con la ley del ejercicio de la medicina, la 17.132, sí, respecto de que están obligados a asistir a los enfermos cuando la gravedad de su estado así lo imponga, bla, bla, bla. Claro, y el juramento. Pero fundamentalmente destaca, sí, dice, el artículo 20 de la ley de salud mental los faculta para internar involuntariamente a su paciente, claro, cuando de su conducta exista riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Claro, el bueno, tema acá central es que, claro, en este caso estaba el psiquiatra, estaba el lugar, tenía atención, pero en general no hay lugares donde internar a la gente. Porque no se ha invertido, porque no se ha claro, implementado ahí, la ley. Claro. Entonces ahora estamos con una, digamos, con una consigna. La ley está bien, hay que implementarla, o sea, esta es la realidad. El presupuesto de Nación, el 1.4, y ahora el presidente también salió justo hace 10 días diciendo, vamos a duplicar el presupuesto. Claro. Y si de Nación depende nada más que dos instituciones, claro, la colonia Montes de Oca y el hospital de adicciones Laura Bonaparte, sí, que me llueven quejas todos los días, inclusive me pasó a mí por el hijo de una amiga, donde le dije, llévalo ahí y le daban para 5 o 6 meses de espera de turno. Claro, claro. Un chico que está en un momento que viste de consumo, que, o sea, ¿cómo? O sea, bueno, esta es la realidad. Y el sistema privado, que no responden, no tienen equipo interdisciplinario, uh-huh. Tratan de evadir las internaciones, porque como resulta que las internaciones son muy caras, que lo dijo la madre de Chano, ahí en el Senado. Sí, dice, que gastaba no, porque fortuna. yo puedo pagar, y de hecho pagué internación que mensualmente cuesta lo que gana un senador, ¿viste? Se la mandó. Claro. Y bueno, deben ser 300.000 pesos. Y sí, claro. Claro. Pero ella, porque tiene posibilidad. Ahora, ella dice que la ley no permite internar, pero Chano estuvo internado varias veces y ahora está internado. Claro, claro. ¿Y cómo, entonces cómo hicieron si la ley no lo permite? Claro, y bueno, y está internado, y aparte reconoce también que está internado y que tiene que pagar. El problema está en los que no pueden pagar, ahí está. Y bueno, eso se lo planteé. Y ahí es otro problema, claro. Yo se lo planteé a ella, le dije, en la reunión le dije, mire, yo obviamente me solidarizo con todo lo que le pasó a usted y lo que le pasó a muchas madres. Ahora, ustedes dentro de todo están en una condición de buscar algún tipo de respuesta, que a lo mejor tampoco la encontraron. Pero, digo, yo pienso en los chicos de las villas, que muchos terminan baleados por la policía. Claro. ¿Viste? Porque ahí también, si se brota un chico en una villa o está con un cuadro de excitación psicomotriz, lo que pasa es que ahí también los chicos los tienen apuntados, porque como son dealers, porque los hacen vender la droga para abastecerlo de droga, entonces la policía dice, bueno, chao, que no hay ningún miramiento. Pero inclusive el suceso de lo de Chano, como lo relata ella, como ella llamó a un comisario, el comisario le mandó la policía, fue un psiquiatra, y el psiquiatra cuando lo vio así se fue, fíjate vos. Entonces entra la policía con ella y dice que el hijo, obviamente al ver semejante despliegue, se quería escapar. Pero andás a ver cómo fue la cosa, que cuando un policía lo habrá querido detener o agarrar, se habrá asustado, sacó el revuelo y le tiró al estómago. Claro, o sea que... Claro. Ahora, o sea, mira, Ángel, justo, me entra acá que me manda la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, sí. 5 mitos... sobre la ley de salud mental, y está, parece que te están escuchando. Dice, el primer mito, que la ley prohíbe las internaciones, bueno, explica todo, las voluntarias, las involuntarias, ta, ta, ta. El sí. Segundo, si se implementa la ley, las personas que están internadas van a quedar en la calle. Mentira, sí. No busca dejar a las personas sin asistencia, sino reemplazar el modelo... Al contrario, responsabiliza al Estado modelo para que manicomial, reemplazarlo, bueno, sigue ahí. La ley excluye a las y los psiquiatras, en ninguna de sus disposiciones la ley excluye. La 4, el sistema de atención que establece la ley es inaplicable. En diversas, dice que en Río Negro y la provincia de Buenos Aires se ha aplicado, como en otros países, Italia, Chile y Brasil. No sé si vos te estabas al tanto de esto. Sí, sobre todo lo de Italia, digamos, es el faro principal, toda claro. La experiencia de Basaglia en Trieste. Y las personas con problemas de salud mental son peligrosas y no deben estar afuera de los neuropsiquiátricos. Y estos serían los 5 mitos. Creo que con esto que redondeamos sí, la nota. Sí, faltan algunos. Sí, bueno, parece que mandó algunos. Y uno es justamente la creencia de la irreversibilidad del padecimiento, ¿viste? Claro. Que el loco, por más que quiera, no lo... Y sin embargo no es así, porque... Bueno, claro. Con un abordaje psicoterapéutico y de psicofármaco lo puedes estabilizar y vuelve a su vida. ¿Cuántas personas que sufren esquizofrenia andan por la vida? Totalmente. Si en algún momento se pueden tener algún tipo de brote, qué sé yo qué, bueno, se le aumenta la medicación pero después hay que volver a que siga en su casa, en su barrio. Este es el tema, es la cuestión del prejuicio que hay en la sociedad de que el loco tiene que estar encerrado y que es peligroso. Y yo siempre le planteo, y lo dije en el Senado, digo, si uno toma los actos de violencia o de criminalidad, están el tema de las personas con padecimiento mental es en el 0, no sé cuánto. El resto está hecho por los supuestos normales. Claro. No sé qué decir que... Pero bueno, esto, el tema, Roberto, que lo está utilizando esta corporación que siempre tiró contra la ley. Entonces, de manera perversa, manijea a las madres, a los parientes, para decir que todo sería diferente si existiera otra ley. Es una cosa increíble, pero no tiene sustento. Está muy claro, Ángel. Bueno, yo como siempre agradecerte, creo que quedó muy claro todo el tema de la ley, y qué mejor que hablar con aquellos que la redactaron, ¿no? La ley. Sí, y otra cosa más. Decime, sí. Que me quedó en el tintero. O sea, no solo lo que establece el artículo 20 de la ley, está tal cual en el Código Civil y Comercial, que fue reformado hace unos cuantos años. Claro. O sea, también está desplegado cómo es la internación involuntaria. O sea, que si quieren cambiar la ley, van a tener que cambiar el Código Civil. Claro. Entonces, vos te imaginás que haber desarrollado la ley, que fue votada por unanimidad, porque ahí un psiquiatra que estaba en el mismo panel que el mío, nos psicopatió ahí diciendo... Que verdaderamente que la ley no había tenido participación, que la ley, como piensan ellos, siempre, viste, es el psiquiatra el punto culminante de toda la existencia, qué sé yo qué, y esto, nada que ver. O sea, el sistema tiene que ser interdisciplinario porque se requiere de todos los saberes, y es más, a veces teniendo todos los saberes que vos puedas acudir para solucionar una problemática de estas características, no hay solución, porque es muy complejo el padecimiento mental, no es como un padecimiento orgánico. Está muy claro. Quiere decir que la síntesis, podríamos decir, es que lo que hay que hacer es aplicar la ley y invertir los recursos necesarios para que cuando se desmanicomializa haya lugares donde tenga que ir la gente, y que haya más lugares donde exactamente, esté la gente. Que haya recursos, porque si no, ¿cómo criticar una ley que no fue implementada? Está muy claro. Esto es lo absurdo. Está muy claro. Ángel, si hubiera implementado y hubiera habido fallas, seríamos los primeros en decir no. Claro. Esto indudablemente no camina. Pero no se implementó, es cierto. Te mando, Ángel, como siempre, todo muy claro, así que te mando un abrazo grande. Bueno, Roberto, un gusto charlar con vos y que estén siempre ahí encima de estos temas que, bueno, siempre pensamos que vamos a avanzar y parece que cada vez retrocedemos. Bueno, así, pero en este caso... Hay que resistir, y yo creo que con la convicción y obviamente se va a entender, y hay que, así como hacen ustedes, por todos los medios posibles, tratar justamente de neutralizar esos discursos que no tienen nada que ver con la realidad. Está claro. Un abrazo grande, Ángel. Otro para vos. Suerte. Hasta pronto. Hablábamos con Ángel Barraco, el licenciado Ángel Barraco, coautor de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires y de la 26.657 del 2010 de Salud Mental de Nacional. Me parece que es interesante no solo los casos que hoy están bastante instalados, sino esto de lo que hablamos al comienzo, ¿no? De la violencia que hoy hay en la sociedad. Creo que fue algo importante de lo cual hablamos. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 42 minutos en el día que Argentina es campeón de la finalísima, y esto viene augurando para los equipos argentinos un buen futuro, sobre todo para Azul y Oro, ¿no? Ojalá. Bueno, ¿qué haces, Camilo? Buenas. ¿Cómo te va? Muy bien. Qué interesante hablar con Ángel Barraco. Sí, la verdad que sí. Sí. Siempre es muy interesante escucharlo, sobre todo porque hay distintos temas en general sobre la salud mental, que cuando se habla de generalidades no se le hace la justicia necesaria a un tema tan delicado, ¿no? Claro, pero en este caso yo te voy a decir, a veces yo me pongo contento de cosas que se les dé lugar a esta gente, sí, como se le dio ahora en algunos grandes medios. Yo vi que estuvo en algunos grandes medios, y aparte que lo sí. han escuchado en el Senado, porque puede marcar otra mirada que no es la mirada que se institucionaliza, ¿viste? Bueno, totalmente. Yo la verdad que me sorprendió ahora, quiero agradecer a la gente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que se ve que se enteró que estábamos haciendo este tema con el programa y que me mandó, antes de que termináramos la nota, estos mitos sobre la ley de salud mental, cosa que es cierto, ¿no? Pero bueno, también habría que ponerse en el lugar de los familiares de la gente adicta, y esto de no encontrar lugar, ¿no? O de si encontrás un lugar te sale, bueno, lo que decía la mamá de Chano, ¿no? Más que lo que gana un senador para internar un mes a un persona, hijo, claro, con adicciones, sí, y teniendo en cuenta que mucha gente no gana eso ni en un año, ¿no? Mm. Así que, bueno, pero bueno, creo que se pudo escuchar bien sobre el tema de la ley de salud mental. Y bueno, yo recuerdo que cuando se discutió lo de la ley, justo en esa época, nosotros íbamos al Borda. Teníamos sí. algunas relaciones por el tema de la prensa alternativa. Y acá en la radio pasó, inclusive fue... venía de vez en cuando a hacer una columna una persona que estaba internado en el Borda. Y que todavía no estaba aplicada la ley de desmanicomialización. Y bueno, y todo funcionaba. Después lo vi esa misma gente en otros medios. Bueno, es más, iba a hacer una... Así, invitaciones... Y vino, me pidió una persona internada allá que podía salir y que podía hacer algunas cosas. Vino, estuvo acá. Y bueno, estaba bien manejado todo. Ahora, el problema está cuando, claro, vos sacás a una persona que está encerrada y no tenés dónde llevarla. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí tenés el problema. Pero bueno, quedó... este tema, en otro momento seguiremos porque es un tema muy importante y aparte porque nosotros somos los locos de Buenos Aires. Seguimos. Sigo yo. Si te parece, seguimos en esta línea de salud, podríamos decir, pero pasamos de la salud mental a la que pareció ser la única enfermedad que tuvo lugar en el mundo en los últimos años, que es el COVID, ¿no? Vamos a hablar, como hacemos todos los miércoles, de los datos del COVID en la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos un breve repaso rápidamente de lo que fue el último reporte semanal, reporte que tanto el gobierno de la ciudad, este Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, como el de Nación, dan los lunes por la mañana un reporte semanal para ver más o menos cómo está avanzando, retrocediendo y qué estrago genera el COVID en nosotros, ¿no? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, este lunes se reportaron 14.670 casos en toda la semana, lo cual significa 2.095 casos diarios de promedio, ¿no? La semana pasada este promedio fue de 2.083, así que la suba fue mínima. Fue prácticamente nada. Podríamos decir que se mantuvo. A partir de acá pueden pasar dos cosas: que se mantenga durante un largo tiempo y que empiece a caer despacio, o que se mantenga durante poquito tiempo y caiga rápido. Son como los dos tipos de curvas que podemos analizar, ¿no? Me río porque ya parece algo muy antiguo que hablemos de que hay que aplanar la curva y todo eso, ¿no? Como que estamos mucho más allá de eso, tenemos la primera herramienta y la más importante, que es la vacuna, así que desde ese lado podemos tranquilizarnos, ¿no? Por lo menos podemos llevarlo con mucha más calma que en otros tiempos. En lo que respecta a pacientes graves, camas de terapia intensiva, 19 son las ocupadas en el sistema, en el sector público de salud de la ciudad. La semana pasada eran 18, también muy pequeña la suba. 88 en el sector privado, la semana pasada eran 86 también, muy pequeña la suba, ¿no? Así que este incremento de casos, gracias a la vacuna, no nos está llevando a que incrementen también los pacientes graves. Se hicieron un poquito más de testeos, aproximadamente unos 1.000 testeos más por día. 11.335 test diarios se realizaron y la positividad es del 34,3%. Bajó medio punto la positividad. También nada. Lo recomendable, lo decimos siempre, es entre 5 y el 10%, cosa de que todo aquel síntoma relacionado al COVID pueda ser testeado para ver si eventualmente es el COVID, ¿no? De todas maneras, estos números, cuando empiecen a caer los casos, automáticamente van a bajar muchísimo el número de la positividad, me refiero. Y así también, cuando pasemos las gripes, resfríos y demás, va a dejar de haber tanta demanda por lo que son los testeos. Pasando rápidamente a vacunación, 2.954.551 primeras dosis han sido aplicadas en la Ciudad de Buenos Aires. 2.831.510 y 2.500, perdón, segundas dosis y 2.575.244 dosis de refuerzo o terceras dosis. Esto significa que el 83,73% de la ciudad se aplicó tres dosis, ¿no? Por lo menos una dosis de refuerzo. Un número, la verdad, muy alto, el cual creció muchísimo en este último mes. En esta última semana se aplicaron más de 120.000 terceras dosis, la semana anterior fueron más de 140.000 y la anterior a esa fueron 180.000. Así que creció muchísimo, pasamos de un 56% aproximadamente a un 83% en poco menos de dos meses. Así que aumentó con la venida del frío, aumentó también la demanda por la vacuna, podríamos decir, ¿no? Así que estos son todos los datos en lo que respecta al coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Si te parece, ahora nos vamos a lo otro de lo cual siempre hablamos. Vamos al cine con Camilo. Vamos al cine con Vibran. Bueno, no sé si está... Con Pipo. No sé si está... De eso nada está pago, ¿no? No hay nada... No hubo cangue por ahí. No, que es más, creo que no existe más, ¿no? Por eso me lo pregunto. Por eso lo digo, porque no existe más. Sino, listo. Bueno. Qué grande Pipo, entonces. No sé. Vamos. Vamos al cine. Ahora, esta es una pequeña recomendación, un poquito tardía tal vez porque fue película que se estrenó la semana pasada, inclusive el feriado de la semana pasada fue estrenada. Iba a traerla para que la charlemos un poquito, pero decidí postergarla justamente para darle un pequeño espacio también a otras películas que no suelen tener tantas pantallas. Y en este caso sí la va a tener porque tiene, podríamos decir, las herramientas y tiene el poderío como para hacerlo, ¿no? Estamos hablando de posiblemente la mejor película que sacó Hollywood, por lo menos en este año, que es Top Gun. Top Gun Maverick. Una, podríamos decir, rareza porque es una secuela que sale 30 años después de la primera. Es más, ni siquiera 30 años. Estamos hablando del año 86, así que está saliendo 36 años después de la primera. Película que en un principio iba a salir en el 2020 y que fue pateada mucho tiempo gracias a la ya conocida pandemia. Terminaron los aforos, las salas de cine se pueden llenar hasta el último asiento, así que eventualmente la película fue estrenada. Como lo dijimos recién, fue estrenada la semana pasada. Pero rápidamente, ¿de qué va Top Gun? ¿De qué va Top Gun Maverick? No vamos a hablar tanto, la vamos a referenciar un poquito, pero no vamos a hablar tanto de su predecesora. Básicamente, Tom Cruise, que es el protagonista y también productor, es uno de los últimos, podríamos decir, como Action Heroes, ¿no? Como de los últimos héroes de acción que quedan en Hollywood, porque después, bueno, hay algunos que salieron, que vienen de otros lados, La Roca, tal vez, o por ahí Keanu Reeves, un actor más noventoso, pero Tom Cruise, que es el único, además con una edad bastante, podríamos decir, avanzada para las proezas que realiza. Podríamos decir que es el último que se la juega un poquito y que apela a antiguos métodos de actuación mucho más comprometidos que las nuevas estrellas que son bastante más delicadas, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, nos metemos en la película. Tom Cruise tiene que entrenar, él es un aviador muy destacado y tiene que entrenar a otro grupo de aviadores muy jóvenes, entre los cuales se encuentra el hijo de su amigo muerto. Y él lleva una gran culpa por la muerte de su amigo, porque se siente muy responsable. Me iba a meter mucho en la película anterior, pero se siente muy responsable por cómo fallece, ¿no? Porque fallece prácticamente en sus brazos. A partir de acá, de tener que entrenar a estos chicos, empieza a implementar distintos métodos que son poco ortodoxos, podríamos decir, para la aviación. Y a partir de estos métodos tiene que lograr que estos muchachos realicen una misión muy complicada, a partir de la cual pueden perder la vida. Esto no es un detalle menor, podríamos decir, porque juega constantemente con esta culpa que tiene él, juega con una urgencia de tener que salvar o de tener que tratar de evitar que al hijo de su amigo muerto inclusive, no tenga el mismo destino que este muchacho, ¿no? Que el hijo, una especie de podríamos decir hasta de hijo adoptivo que tiene, que no termine de la misma manera que terminó su amigo, ¿no? Pero bueno, esto hablando de lo narrativamente, que es algo muy redondo y muy bien encarado que tiene la película, que es algo que últimamente Hollywood está un poquito dejando de lado, ¿no? Tratando de buscar tal vez películas o historias pensadas más a través del marketing, nos estamos olvidando de justamente lo que es un buen relato clásico, una película bien armada. Personajes con debilidades, con fortalezas y que tienen que resolver problemas de manera urgente. Y Top Gun Maverick es esto, es exactamente lo que acabo de decir. Un tipo en una circunstancia muy particular, en una etapa avanzada de su vida, que tiene que resolver y tiene que saber qué es lo que va a hacer con su vida. Nos metemos rápidamente, cortito, en la película. Los primeros minutos son directamente una especie de homenaje y de diálogo con la película anterior, lo cual resulta muy emotivo por dos cuestiones. Una, porque el director de la de la primera película, Tony Scott, hermano de Ridley Scott, otro gran director norteamericano, este muchacho se suicidó. Deja una carta y se suicida, e inclusive una de las películas que tenían carpeta para hacer junto a Tom Cruise era Top Gun, y jamás se pudo hacer, y la película de alguna manera la guardaron y dijeron, esto no se hace más. Decidieron sacarlo y le hacen un homenaje estético muy lindo a él, pero que no solamente, porque era también, estamos en una época en la cual predomina muchísimo el pastiche, y agarramos y decimos, bueno, vamos a hablar de tal época, perfecto, vamos a exagerarla, vamos a hablar de los 80, muchas luces de neón, mucha gente, no sé, pintada, colores pasteles, todo de alguna manera como sobreactuado de lo que son los 80. Y de alguna manera Top Gun se mete en estos 80 a través de la banda sonora, a través de la música y a través del pequeño homenaje a este director, pero también lo hace con un fin narrativo a la hora de hablar del personaje, al hablar del protagonista, de Maverick, del personaje Tom Cruise, que de alguna manera queda atrapado en el tiempo y tiene que adaptarse a los nuevos tiempos también. Entonces, sin meterme en muchos más detalles porque ya nos estamos yendo, Top Gun es una película que, más allá de la espectacularidad, más allá de los aviones, de que todo lo que se ve, no solamente sentimos que es real, sino que hasta sentimos que podemos tocarlo. Cada una de las escenas de vuelo, donde prácticamente hay muy pocos efectos especiales, cuando justamente nos acostumbra a lo contrario, nos acostumbran a ideas plásticas y nos quitan de lo natural, Top Gun apunta directamente a lo natural. Apunta a problemas de personas, de humanos que llevan culpa, y también desde la puesta en escena. Montañas, barcos, puestas de sol. Una película muy natural, muy, muy linda, que hasta pareciera que por momentos estamos viendo postales de, no sé, postales del sur, ¿no? Postales de Bariloche, que nos puede mandar alguien que se fue de vacaciones, que nos trae una tarjetita como de recuerdo, ¿no? Así que es muy interesante ver que en Hollywood todavía está un poco la idea de querer llevar historias que van por este lado y que se alejan justamente de la exageración, ¿no? Y se alejan de también una propuesta más que nada marketinera, que obviamente no dejan de ser disfrutables porque están generando y están produciendo simplemente entretenimiento, pero estamos hablando de una película, Top Gun, que más allá de que estamos hablando de todo un concepto y toda una apuesta muy importante y muy interesante que tienen, también es muy entretenida, ¿no? Así que no dejamos, siempre se puede hacer algo muy interesante desde lo artístico, así como también se lo puede hacer entretenido o divertido, ¿no? Así que recomiendo muchísimo Top Gun para que la vean en el cine. Sobre todo en el cine, por supuesto. Buenísimo. Bueno, la veremos. Y con esto nos vamos. Gracias, Camilo. Bueno, muchas gracias, Paula. Gracias, Camilo. Nos vamos escuchando otra banda de venezolanos radicados en Buenos Aires. Se llama Para Llevar. El tema es El Deseo. Y van a actuar muy pronto en el emergente de Almagro, acá en Acuña Figueroa, al 1030. Así que nos vamos escuchando a los venezolanos, ¿te parece? Me parece bárbaro. Chau. Es el momento. Grita fuerte que ese es el momento.